decíamos en los títulos, el sindicato de aduaneros está denunciando un estado deplorable de la aduana por falta de personal y el cierre de los refugios, los resguardos aduaneros que hay en todo el país. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, Basilio Pinto. Basilio, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Anda muy bien? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, esto es un viejo reclamo, ¿no? Y sí, AFA desde el año 2014 viene advirtiendo y viene alertando a la población del desmantelamiento sistemático de todos los resguardos aduaneros, de la seguridad en el ingreso de mercaderías, el ingreso de mercancías prohibidas, y bueno, seguimos otra vez en la misma y cada día que pasa empeora la situación. Nosotros contamos ahora con menos de 550, 540 funcionarios, cuando en el año 2000 éramos casi 2000 funcionarios, ¿no? Repetime, Basilio, la cifra de los funcionarios que quedan hoy. Y hoy 540, 530 funcionarios. Uh-huh. O sea, en el año 2000, como ya te dije, éramos casi 2000 funcionarios, 1900 y pico funcionarios. Al día de hoy van quedando, ya te digo, 540, 530 funcionarios, y esto se viene cada vez agudizando más. Nosotros el año pasado, el 7 de julio del 2021, tuvimos una reunión con el presidente de la República, donde el presidente se comprometió a solucionar por lo menos el tema de ingreso de personal. Se nos dijo que iban a ingresar primero 340 funcionarios, después esos 300 funcionarios bajaron a 60, y al día de hoy ni siquiera esos 60 funcionarios, futuros funcionarios aduaneros, han ingresado, ¿no? Uh-huh. Eso fue un compromiso del propio presidente de la República. Sí, una reunión con el señor presidente de la República que tuvimos nosotros el 7 de julio, ya va a ser un año, donde dijo que voy a solucionar el problema de personal, porque fundamentalmente es lo que más se está agudizando, y sí, tenemos un problema de seguridad encima, ¿no? Sí. Basta decir con los estudios que presenta la UCUDAL hace unos días, donde es un tránsito imposible de droga ya, todo el tránsito que hay de droga, el servicio de escáner en el puerto, que es un lugar de tránsito de droga, el puerto Montevideo, y bueno, nosotros tenemos que salir a la población a explicar cuál es la situación de la aduana. Basilio, tuviste hace 3 semanas, tanto en la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados como en la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado. ¿Se sí. movió algo después de la denuncia que hicieron allí en el Parlamento? ¿O no? Bueno, quedaron hechas a llamar al director de aduanas, ¿viste? Nada más, no supimos más nada, todavía no hemos tenido contacto con la dirección, si bien nos tuvimos 2 reuniones donde se ve una luz al final del camino con respecto al tema de reestructura. Nosotros hicimos una contrapropuesta ahora que la aduana quedó en contestar, pero el problema personal, el problema del cierre de resguardo es cada vez peor. Borgiani también había anunciado un ingreso de personal. Claro, lo anunció el ingreso, dice, muchachos, en noviembre nos dijo, muchachos, van a ingresar 60 personas, al día de hoy, prácticamente estamos en el mes de julio y todavía no se han producido los ingresos. Uh-huh. Bueno, Basilio, ¿y la situación en el campo de las operaciones cómo es? Digo, ¿cuántos resguardos hay sin funcionario? Prácticamente, Bella Unión tiene un solo funcionario en todos los turnos. Para todos los turnos hay un solo funcionario. Prácticamente ese resguardo está... Resguardo no, una administración como la administración de Bella Unión tiende a desaparecer. No hay quien cubra ese puesto. Y, o sea que ese hombre, más de 12 horas, no trabaja, digo no, no yo. No puede ser. Por lo tanto, tiene un solo funcionario aduanero y no solo. Un solo funcionario aduanero. En Concordia, andamos con 2 funcionarios aduaneros para todos los turnos. En el Chuy ya... Se ha diezmado que ha quedado un solo funcionario por turno. Bueno, y ni que hablar, ¿cuántos puestos aduaneros hay en todo el país? Y tenemos 18 administraciones, que son 18 aduanas en miniatura, como la administración central, 18 administraciones. De esas 18 administraciones precisan funcionarios, por lo menos 10 funcionarios por cada administración, el ingreso de 10 funcionarios. O sea, estamos hablando de 180 funcionarios para empezar. Claro. Bueno, y en Colonia, que es otro punto Carmelo, Colonia, toda esa zona de ahí, ¿cómo está la cosa? Estamos contando con un funcionario, que te parezca mentira, José Luis, un funcionario en 8 horas, un funcionario solo por turno. Si ese funcionario se enferma, no hay quien cubra el puesto. Con razón todas las noticias que aparecen, ¿no? Exactamente. Nosotros salimos, como dicen en el carnaval, nos obligan a salir, porque hay una nota del CEFRO, del Centro de Empresarios de Frontera, ajá, donde dicen, por favor, revisen, la aduana no revisa, la aduana no controla. La aduana no controla porque no tiene personal. Claro. Se ha hablado mucho de Artigas. ¿Cómo es la situación de ustedes ahí en ese departamento? En Artigas, la barra de Cuaraí también. También estamos prácticamente al límite con un funcionario. Si se enferma ese funcionario, tiene que salir. Tiene que traer gente de otras reparticiones de aduana para cubrir su puesto. Bueno, ¿y usted, en algún lugar hay exceso de funcionarios? No. No, ya, ese canto de que hay exceso de funcionarios públicos o que hay exceso de funcionarios en la aduana, el único lugar donde se puede decir que está completo de personal es la región central. Eso lo dijimos acá, no ingrese personal en región central, en Montevideo. Pero inclusive, en Montevideo, en el nocturno, cuando tiene que haber 2 o 3 funcionarios, hay un funcionario solo en todo el puerto de Montevideo. Claro, sí. Acá me llega un mensaje y dice, pero hay militares en la frontera. Claro, sí. Son los militares, pero los militares. Pero los militares están para no. El apoyo del aduanero. Claro, no hacen el trabajo. Tiene que ir acompañado de un funcionario. Claro, exactamente. ¿Qué están haciendo los militares? Están llamando a un funcionario de aduana, tienen el celular, lo llaman al celular y el funcionario de aduana viene. Claro, pero cuando no hay funcionario, operarán solos. Claro, operan solos. O sea que en la práctica podrían estar sustituyendo al... Es lo que está pasando, José Luis. Ajá. Lamentablemente tienen aduaneros que son militares. Claro. Cosa que legalmente tampoco se puede hacer. No, la claro. Constitución de la República y el CAROU es muy claro, solamente funcionarios aduaneros. Basilio, te lo preguntaba en el Parlamento, te lo vuelvo a preguntar ahora. Sí. Se ha hablado mucho o han hecho mucho la denuncia pública. ¿Algún otro tipo de herramienta o de medida de lucha a llevar adelante? Y estamos evaluando en estos días justamente ya llevar algo más adelante, porque la verdad, estamos en víspera de una rendición de cuentas y queremos que lo tomen en cuenta en la rendición de cuentas, valga la redundancia, para tener alguna posibilidad de ingreso de funcionarios. Muy bien, Basilio, queda planteada la necesidad, igual que siempre, ¿no? Ojalá que en esta oportunidad alguien escuche. Ojalá, así sea. Bueno, Basilio Pinto, muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes, muchachos. Hasta luego.